Independentista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Es una verdadera lástima que Radio Adventista no tenga una cámara de vídeo para que podáis vernos, sobre todo para que podáis ver a Antonio Lerma, Es muy entretenido. Está intentando ponerse un gorro de paja encima de los cascos. ¿Qué, Antonio, lo conseguimos o no lo conseguimos? No, se ha puesto la gorra debajo de los ahora cascos. Sí. Buenos días a todos. Vamos, explícanos, saludos. Por favor, dentro de un estudio de radio, ¿por qué el uso de una gorra o de un sombrero de paja? Bueno, esto es en reivindicación, sale de publicidad. He decidido que mientras no tenga cortina voy a hacer el programa con gorro. Esto es una especie de huelga. Sí, de huelga gorrera. Sí. Bueno, para todos los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos y que no nos sigan, que sepan que Antonio Lerma es la persona que tenemos técnico de control en Radio Adventista y que reclama vigorosamente, como podemos ver, una cortina para la ventana del sitio donde él está trabajando, Exactamente, de todas formas debemos decir que a nadie se le ocurre mandar dinero para comprar la cortina. La cortina la tenemos, pero hay que instalarla, ir a por ella y tal, o sea que la cortina ya está, pero no está instalada todavía. Entonces, o sea, la huelga no es una reivindicación económica, vaya. Bueno. La cortina ya está. Bueno. No sabemos dónde, pero está. Pero está. Eso es la fe, Es la fe. Sí. Bueno, pues está muy bien. Pues así comenzamos nuestra tertulia de hoy, nuestro programa de hoy. Y bueno, pues os damos un muy cordial saludo a todos los que nos escucháis desde cerquita, los que nos escucháis desde lejos, aquellos que lo hacéis a través de la FM. Le damos las gracias a 7Day Radio porque siempre retransmite nuestra señal para hacerosla llegar. Y también pues un saludo muy cordial a todos los que os conectáis a nosotros a través de internet, www.radioadventista.com. Estamos muy contentos y os mandamos un saludo muy cordial a todas esas personas que nos escribís cada día, info@radioadventista.com, para contarnos tantas y tantas cosas, para pedirnos cosas, para hacernos llegar vuestras opiniones, vuestros saludos, en fin, que estamos muy contentos de saber que estáis ahí. También sabemos que estáis ahí porque muchos de vosotros nos llamáis por teléfono 96-265-1230 y nos encanta realmente escuchar vuestra voz, saber que sois reales y que estáis al otro lado escuchando el programa. Y bueno, pues ya habéis escuchado la voz de Antonio. Hoy no le preguntamos qué tal el tiempo, porque desde luego tiene que ser bueno para que se ponga una gorra. De las 7 ya está el sol saliendo y ¿sí? Vamos a tener buen día. Aunque el fin de semana, no sé qué decirte. Mira. Vamos a ver el viernes qué digo. Vale. Porque el fin de semana está un poco inestable. Ahora no lo veo muy claro. Vamos a ver qué sacas de internet. Pero, sí. O del callo de tu padre, según se No, o de la ventana. De la o de la ventana. Bueno, esos estudios meteorológicos poco fiables, exacto. Pero oye, que de momento dan pura resultado. Pura ciencia. Sí, sí, eso dices. Claro. Bueno, tenemos con nosotros también, evidentemente, y habéis escuchado su risa, a nuestra psicóloga Estela Sotelo. ¿Qué tal, Estela? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. ¿Tú crees que lo de Antonio tiene solución o no? Me encanta. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? A mí me encanta. Sí. Claro. No lo solucionamos, pues. No, me parece que no. ¿Pero por qué? No hace falta. Dejémoslo como está, ¿no? Claro, por supuesto. Cuando no hay que arreglar nada, ¿para qué te vas a meter? Bueno, pues está muy bien. No, yo tengo que dar fe que de verdad el sol entra por esa ventana, maravillosa ventana, porque gracias a eso se ve afuera, que es un paisaje muy bonito. Siempre nos solazamos aquí con Antonio a mirar. Si llegamos a saber que en Radio Adventista íbamos a hacer tanta publicidad de la ventana, la hacemos antes. Pero ¿acaso no es que el viento del este sí, y abre tu ventana radiofónica? Claro. Aunque la ventana la tenemos mirando al norte, pero bueno. Sí, no, pero de todas maneras. La ventana, cuando eso pensamos que era la pantalla del ordenador, pero está bien. Y yo doy fe, claro. Sí, son ventanas, sí. Windows. Y hay ni sol, ni lluvia, ni nada. Sí. Y entonces, claro, yo doy fe porque cuando vengo, claro, yo no vengo tan temprano como ustedes, por supuesto, pero cuando vengo todavía me encuentro con el sol dejándolo sobre el panel de los mandos allí, no sé cómo llamar todos los... Mesa de mezcla. Sí. La mesa de mezcla y demás, porque de verdad te deja enceguecido y, me parece, Antonio, que la gorra no te la tienes que quitar. Antonio, ¿cuánto le has pagado a Estela para que te haga publicidad también de la ventana? Estela y yo somos amigos. Eso es, los ojos de la amistad, porque de verdad está de guapo. Parece un golfista. Golfista, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un golfo, claro. El deporte, me refiero al deporte. El deporte. Bueno, buenos días para todos. Supongo que hemos dicho eso después de tanto. Tenemos con nosotros también al director de Radio Dentista, Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? Nada, estoy pensando en cerrar la ventana. Sí. Con lo que te costó abrirla, ahora la vas a cerrar. Estoy pensando en tapiarla. Porque tapiar la ventana. Es que el proceso es largo, ¿eh? Si los 5 primeros minutos del programa lo dedicamos a la ventanita, pues ya veréis. Algo hay que dedicarlos, ¿no? Pero si es que nuestros oyentes ya está. Sí. Están con la ventana también, están enganchados a la ventana. Estamos en familia y da gusto el poder disfrutar de estos momentos al comenzar el programa, pues de distensión, de alegría, de buen rollo, permitirme la expresión coloquial. Bueno, pues hoy vamos a hablar de solidaridad, vamos a hablar de ONGs y vamos a hablar de dinero, porque todo esto, queramos o no, está relacionado. Fijaros, hay 8 millones de españoles en estos momentos bajo el umbral de la pobreza. Si el 90% de los españoles marcásemos la casilla de fines sociales en la declaración de la renta, se atendería a casi todos los pobres. Es lo que nos dice una noticia de Europa Press. Dice, con que el 90% de los contribuyentes marcaran en la declaración de la renta la casilla que destina el 0,7% de la cuota íntegra a fines sociales, se podría prestar asistencia a unos 8 millones de personas, es decir, a casi todas las que viven en España bajo ese terrible umbral de la pobreza, según afirmaba el presidente de la Plataforma de Infancia, Juan Lara. Esta organización promueve, junto a la Plataforma de ONGs de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado de España y la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, una campaña que invita a los contribuyentes a marcar esta casilla en su declaración, que es compatible con la que destina el 0,7% a la Iglesia Católica y que no tiene ningún coste para el ciudadano. O sea, no hay excusas para no marcarla. Claro, la verdad es no que nos se cuesta de nada, verdad. Es compatible con... Pero me ha llamado mucho la atención, porque yo pensé que todo el mundo lo hacía, porque es que no cuesta nada para el contribuyente. Lo mismo te van a devolver o tendrás que pagar si la tachas como si no... Y de esa manera el gobierno de alguna manera se compromete a dar esa aportación. ¿Y por qué tiene que esperar el gobierno a que yo lo marque para cumplir con su obligación? Bueno, porque es voluntad, es voluntad del contribuyente, es que, ¿no? Pero es voluntad del contribuyente. Me hace una gracia, es decir, ¿lo pagas sí o sí? No, pero vamos a ver, por esa misma regla de tres, diría, bueno, ¿por qué no el Estado directamente le da la ayuda a la Iglesia Católica? Pues no, porque hay más iglesias. Tiene que, exactamente, no, pero por eso mismo, el contribuyente que quiere dar esa aportación a la Iglesia Católica, la marca. No, perdona, marca la otra, la ayuda social. Perdona, según los acuerdos Iglesia-Estado, ellos reciben su aportación y además lo que se le quiera aportar. Es decir, por no poner la crucecita, no van a recibir la aportación que reciben. Pero reciben más aportación. No, claro. Bueno, por eso te digo. No, entonces, por esa regla de tres diría, bueno, pues el gobierno que se la dé ya toda, lo pongan o no. No, pues tiene que haber la voluntad expresa del contribuyente. Es decir, no, yo quiero que esa cantidad que el gobierno tiene obligación de asignarla o no, yo quiero que se le dé o a la Iglesia Católica, en este caso, que son las dos únicas posibilidades. Pero no es excluyente, no es excluyente. ¿A qué te refieres? Se pueden marcar las dos casillas. Sí, se puede marcar o a la Iglesia Católica, o a las dos, o a obras sociales. Pero se divide. A nosotros nos gustaría que hubiera. A nosotros nos gustaría que hubieran... que hubieran más destinos, digamos así. Lo que, ¿no? lo que a mí me... Puede haber una casilla también de, no sé, de Cerede o de... Como en Italia, por ejemplo. En Italia se despliega todo el la ventanita y todos los grupos legales que hay en Italia tienen... Eso sería lo justo, ¿no? La aportación. Claro. Que todas las iglesias que hay en España pudiéramos tener nuestra casilla para poder marcarla. Exacto. Y diferentes iglesias, ONGs también. Lo que pasa es que, repito, en un sistema como el nuestro... Estamos demasiado acostumbrados a que las ONGs asuman papeles que por ley le deberían de ser asignadas al propio gobierno. Es decir, ¿por qué tengo yo que... yo mis impuestos los voy a pagar igual. Pues como los voy a pagar igual, ¿por qué no los asigna directamente? Y como usted leía, sobraría dinero. Yo creo que para estas cosas sobra dinero, no sobra nunca, pero bueno, se ajustaría mucho más. Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que están jugando un poco al pilla-pilla. Es decir, va pasando un año, va pasando otro. El tema se menciona cuando estamos en plena campaña de renta, cuando se acabe el 31 de julio la campaña de renta, nadie se vuelve a acordar de esto hasta el año próximo y finalmente ha dado muy poco tiempo a la reacción. Entonces, es obligación de los estados atender las necesidades de las personas que están bajo su tutela. Eso es algo que es un derecho fundamental. Repito, a mí lo de la casillita de la renta, pues como tienes que hacerlo, pues lo haces y dices, no, yo quiero que lo mío vaya a tal sitio. Pero es que ese tal sitio es una obligación de cualquier Estado. ¿Por qué? Porque yo no financio una iglesia nada más que la mía, con impuestos directos. Con los indirectos lo financio exactamente igual y a mí no me financia nadie. Eso es un clamor que se va planteando socialmente desde hace muchísimo tiempo, pero nadie hace caso, porque como parece ser que eso no da votos, pues eso nadie hace caso. Pero es lo que ya estamos dando por los acuerdos Iglesia-Estado, Iglesia Católica-Estado, eso ya va de los presupuestos generales del Estado. Además, la otra cantidad. Pero es que a mí me obligan a darlo a obras sociales y no poder dárselo a mi iglesia. Cuando si pongo la casilla de Iglesia Católica, sí se lo doy a la Iglesia Católica. Pero eso es un debate sordo. Es una injusticia porque solamente hay esas dos claro, posibilidades. Claro. Uh-huh. Debería haber más, como dice Estela, haber un desplegable, como aquel que dice, con otras entidades y tal. Pablo. Pero hasta ahora es así. Posiblemente será una reivindicación que se tenga que hacer a través de la FEDERE. Pero repito, Antonio, cuando llegue el 31 de julio, que acaba la campaña... Por eso yo propongo que hablemos de esto de nuevo, pero antes. O sea, cercano al tiempo de empezar las declaraciones. Sí, está bien. Entonces, se puede hacer para que la gente desde estimule. Desde aquí, por lo menos desde aquí, se estimule pero esto de las casillas. Pero como aquí trabajamos con las noticias que nos llegan, claro, las noticias nos llegan cuando nos llegan. Sí, pero archivarla y volver a decir que... El año que viene los datos serán distintos, ¿no? Sí. Claro, pero yo pienso que en verdad que, como ha dicho Pablo, el deber primero del Estado es de ayudar, atender, proteger, atender a los del Estado. Sí, sí. ¿No? Y después afuera. La caridad empieza por casa, digamos. No, y yo creo que se puede hacer todo. Es decir, si es que no hay, lo que pasa es que, repito, hay una cierta tendencia, desconozco si en los otros países de nuestro entorno ocurre igual, pero hay una cierta tendencia a que hay una cantidad de miles y miles y miles de horas y de recursos privados que se dan para subsanar las necesidades primarias de la gente, que en cierto modo le estamos haciendo el trabajo a la administración. Claro. Y eso es lo que yo no entiendo, porque nosotros que tenemos una ONG que es ADRA y la tenemos a nuestra disposición para hacer, invertimos muchísimo dinero aparte de, ¿no? Entonces, esto habría que regularlo en un país moderno de otra manera. Es decir, es obligación del Estado asignar lo necesario para que las personas de este país vivan. Sí. Luego yo que tengo la opción de decidir a dónde doy mi pequeña aportación personal, que me la den para que yo disponga de esa aportación. Pero lo que no se puede estar jugando es permanentemente año y año y año y año, es con esa doble juego para que nadie sepa exactamente qué es lo que está pasando. Porque luego, eso que se pone a bienes sociales, ¿a dónde va? Claro. Se reparte, las ONGs, en fin. Fijaros, decimos que hay un tercio de los contribuyentes que no marca ninguna casilla, por desconocimiento o por desconfianza. En el ejercicio 2007 concurrieron a esta subvención más de 500 millones de euros en programas de atención social, pero solo hubo recaudación para algo más de 134 millones. Se quedaron cientos de millones en programas sin financiar porque no pudimos convencer a más gente de que marcara los fines sociales, lamentaba Lara. Según explicó, cada año se ejecutan con la recaudación de la casilla de fines sociales más de 1.000 proyectos a cargo de unas 400 organizaciones cuya labor repercute positivamente en la vida de 5 millones de personas, ya sean mayores, niños, personas con discapacidad, enfermos, familias o jóvenes inmigrantes o españoles. Este año la recaudación podría ser mucho mayor, ya que la base se ha incrementado porque el gobierno ha ampliado del 0,52% al 0,7% el porcentaje de la cuantía íntegra que cada contribuyente puede asignar a estos fines. Bueno, todavía estamos a tiempo, decía Estela, para el año que viene. Todavía estamos en periodo de declaración hasta final. Bueno, yo sé hay un porcentaje que ya se le ha devuelto. Sí, pero aquellos que no lo han hecho... Yo todavía no la he hecho, tengo que hacerla. Claro. Aquellos que no la han hecho y todavía puedan lo que se ha devolver, ya hay gente que ha recibido. Yo también se ha devuelto. Aquellos que no la han hecho ni puedan seleccionar. Por eso digo que es un poquito tarde. Bueno, ahora yo digo una cosa, los gestores que te hacen el trámite este de la declaración... automáticamente ellos deberían poner o asesorarte no, para no. ponerla. Eso sí, asesorarte sí, te lo han de preguntar, oye, claro. ¿lo pongo o no lo pongo? Porque claro, eso ya no es una competencia claro, porque de debería ellos asesorarte a dónde va eso y lo necesario que es y demás. Luego escuché por la Sexta ayer que la Iglesia Católica se va 20.000 millones de euros por año. Yo no puedo creerme esta. Sí, para el mantenimiento del clero y de la infraestructura de monumentos. Bueno, pues fijaros, una de estas personas, los beneficiarios, Antonia Espejo, madre de dos hijas sordas que participan en los programas de apoyo de la Confederación Nacional de Sordos Españoles y además víctimas de cáncer de mama que superó pues con el apoyo de la Asociación Española de Ayuda contra el Cáncer, es una de estas personas que requiere ayuda y en este caso más de una ONG, más de una organización no gubernamental, una institución, están colaborando con ella. Mercedes, por ejemplo, vive sola, es anciana y muchas veces no tiene ganas de salir, pero desde hace un mes espera con ansia las mañanas de martes y viernes. Aunque tiene una hora de camino, José Ramón acude puntualmente a las citas. La llevo a la biblioteca porque sé que le gusta leer. Cogemos películas, la acompaño al médico o nos tomamos algo. Cuenta este voluntario de Cruz Roja de unos 50 años. Mercedes se acoge desde hace 2 años al programa de asistencia a domicilio de esta ONG. Me han dado la vida, solo puedo decir que hurra por Cruz Roja. El programa se nutre gracias a los contribuyentes que marcan en su declaración la casilla de fines sociales. Va para diferentes ONGs, Cruz Roja, Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras, en fin, muchísimas ONGs. Pero estas personas, es verdad, cómo reviven, yo he visto casos y cómo reviven. En Madrid, solo en Madrid hay 1.400 voluntarios que hacen esta tarea, ¿no? Y más que nada es la visita, la escucha, es lo que valoran. Y tienen una, no sé, se reactiva todo eso, la parte social de la persona, lo que se atiende como ser humano, el cariño que luego se coge porque ya con las continuas visitas es algo que, bueno, y alejando la depresión, alejando un montón de males que sobrevienen al estar sola la persona, ¿no? Lo que dice Pablo tiene razón, tal vez esta ayuda social directa a la gente necesitada es una responsabilidad del gobierno, eso está claro, pero que el gobierno no podría hacerlo ni tan bien ni llegaría a la gente que llega a las ONGs, porque además la mayoría de los que somos voluntarios de alguna ONG lo somos porque son entidades sin fines de lucro y por el trabajo que hacen. Claro. Si ese trabajo lo hiciera el Estado a través de asistentes sociales y tal, seguramente que no estaríamos como voluntarios ahí, porque es una responsabilidad que tienen ellos. El gobierno lo que debe hacer es gestionar esos recursos y repartirlos adecuadamente a aquellas entidades que hagan un buen trabajo y un trabajo que se pueda supervisar y que tenga unos resultados, eso está claro. Entonces yo creo que el papel de las ONGs, pero no en España, sino es que es en todo el mundo, funciona así, es que el Estado es imposible que abarque las necesidades del señor de Pedro que vive en la esquina en un pueblecito de La Coruña, o sea, es imposible. Solamente podrá acceder a él una ONG, además una ONG local de su pueblo. Entonces, es así, el Estado lo que tiene que hacer es derivar esos recursos adecuados para que esas ONG puedan funcionar, porque son entidades sin ánimo de lucro, ahí prácticamente no cobra nada, la mayoría de las ONG. Pero necesitan margen, subvenciones. Claro, al margen de las ONGs grandes que tienen ya una infraestructura, donde hay gente en plena dedicación, y eso es normal, que cobren su sueldo digno. Ahí está, pero que el Estado es que es imposible que hiciera todo lo que hacen. Vamos a ver otra persona beneficiaria de estos servicios. Monse, primero beneficiaria y ahora también voluntaria de una ONG llamada Mucho por Vivir, un programa de ayuda a mujeres con cáncer de mama de la Asociación Española contra el Cáncer. Ella dice, me lo diagnosticaron hace 9 años. Al principio me quería morir. A la ONG la conocí en la quimioterapia. Las mujeres estaban en la sala dando café y conversación. Me ayudaron mucho. Y ella afirma, ahora hago por los demás lo que ellos hicieron por mí. Claro, es incuestionable el valor de las ONGs, ¿no? Y cómo Lara mismo recuerda la figura de estos voluntarios, unos 100.000 sin los cuales sería imposible realizar los programas. Sobre todo el trabajo de los voluntarios, a veces, en la mayoría de los casos, suelen ser personas que están afectadas o tienen un afectado, digamos, un enfermo directamente en su familia. Son gente que esa situación, concienciada, exactamente, esa situación les ha sensibilizado en gran manera y entonces a partir de ahí pues dedican una hora, porque ahí cuando la gente piensa en los voluntarios, tampoco deben pensar en personas que hacen 8 horas diarias, ¿no? La gente hace una hora a la semana, 2 horas a la semana, 3 horas a la semana, una tarde, o hacen un servicio específico de acompañar a una persona mayor al banco a que haga unas gestiones, o a la compra, o ayudarle a hacer las camas. O sea que hay trabajos para todos y a medida para todas aquellas personas que en función de sus posibilidades y de su tiempo quieran hacerlo. El problema de los voluntarios es mantener ese compromiso. Ese es el problema, que alguna vez aquí ha venido Carlos Pulleiro, colaborador de ADRA, y nos ha comentado que el problema a veces no es tanto la sensibilización de las personas, sino el mantener el compromiso constante. Ese es el problema, porque esto es un trabajo que no se acaba en un día, desgraciadamente. Es un trabajo constante del que vamos a seguir hablando en unos minutitos de nada, porque vamos a esa pausa musical a la que os tenemos acostumbrados y volvemos ya. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. Say siempre. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Bueno, pues aquí continuamos en nuestra tertulia. Estamos hablando hoy de esa noticia de 8 millones bajo el umbral de la pobreza. Si el 90% de nosotros marcásemos la casilla de fines sociales en nuestra declaración de la renta, se atendería a casi todos los pobres. Además, como ya hemos visto carteles, noticias, etcétera, en los medios y en la calle, este año sabemos que se pueden marcar varias casillas al mismo tiempo, no hay ningún problema. Claro. Y que el hecho de hacerlo no nos comporta o no nos reporta ningún tipo de responsabilidad, ningún tipo de perjuicio transacción económica. Ni coste aparte, económico. Nada, ni coste nada. Económico. Simplemente es tan sencillo como coger el boli y marcar, ¿no? Simplemente hay nada más. Es y podemos ayudar mucho. Reconducir conscientemente esa parte de tu aportación que ya la has pagado. Que ya la has pagado, reconducirla. Te la han retenido. Lo que pasa es que, repito, hay ciertos anuncios de televisión que no están ayudando a la clarificación. Es decir, esa insistencia por parte de una de las partes implicadas. Ajá. En pon la casilla, márcala, porque si no, tal. El tema es mucho más neutro que todo eso. El Estado tiene un dinero que ha recaudado en el año 2008, en este caso, que va destinado a esos fines. Y tienes dos posibilidades. Uh-huh. Entonces, el Estado lo va a asignar sí o sí. Si no pones casilla, se designa según el criterio único del Estado. Y si pones la casilla, pues entiendo que se destina a lo que tú quieras. Pero, claro, por ejemplo, las campañas no son suficientemente persuasivas para clarificar lo que usted estaba comentando ahora mismo. Es decir, no tiene costo, no te van a quitar más. Es simplemente que tú decides que esa pequeña parte de lo que ya te han rendido, uh-huh, a dónde quieres que vaya. Pero no llega la concienciación con todo la fuerza, porque repito, hay muchísima gente, estamos viendo los datos que no lo tiene claro. Puede ser que no les interese. Podría ser que no. El tema no les interesa. Hombre, yo creo que a todos nos interesa. Si ese dinero ya nos lo han quitado, por lo menos que vaya a fines sociales. Sí, ¿no? Bueno, sí. Pero hay gente, siempre vaya. Hay que dejar un pequeño porcentaje de gente, no sabe, pequeño, no contesta. Pero un tercio. Sí, un tercio es bastante. Que es más de todas formas, las campañas estas de publicidad que está haciendo la Iglesia Católica para sensibilizar a los a los católicos para que hagan, porque seguro que hay muchos católicos que todavía ni rellenan la casilla. Pero no hay problema, me parece, se pueden normal. Marcar las dos. Me parece muy normal que la Iglesia Católica haga estas campañas, porque ellos han visto que a través de estas campañas publicitarias consiguen más recursos. ¿Y tanto? Si la FERE o otras entidades estuvieran también dentro de esa misma posibilidad igualitaria, uh-huh, con la Iglesia Católica, pues también harían sus campañas informativas. Que lo reclamamos, desde el programa lo reclamamos. Nuestro huequito ahí tanto también. Que sí, ¿por qué tanto no? Que sí. Bueno, pues vamos a ver, porque la mayor parte de ese dinero, o evidentemente casi todo ese dinero, va a estas ONGs, que son las que realmente realizan esa ayuda social. Vamos a ver qué es una organización no gubernamental. Una organización no gubernamental, tanto en singular como en plural, ONG, es una entidad de carácter privado, con fines y objetivos humanitarios y sociales definidos por sus integrantes, creada independientemente de los gobiernos locales, regionales y nacionales. Esto es una gran ventaja. Así como también de los organismos internacionales. Jurídicamente adopta diferentes estatus, tales como asociación, fundación, corporación y cooperativa, entre otras formas. Al conjunto del sector que integran las ONGs se le denomina de diferentes formas, tales como organizaciones de la sociedad civil, sector voluntario, sector no lucrativo, sector solidario, economía social, tercer sector y sector social. Más de 1 millón de voluntarios constituyen la estructura de las ONG, una de las principales herramientas para la defensa de las causas sociales. Bueno, decíamos que son independientes a los gobiernos. Esto tiene, como decía Pablo, su parte negativa, porque Pablo piensa, con todo el sentido, que debería ser algo que los gobiernos hicieran, pero también tiene su parte positiva. Bueno, no están, a ver cómo lo digo para no, bueno, permitirme, manipuladas en algunos casos, en algunas tendencias, por nadie, sino que son ONGs que realmente, bueno, se dedican a lo que piensan que tienen que dedicarse. De todas formas, esa acción voluntaria por parte del contribuyente de alguna manera inclina la balanza de la aportación que tiene que hacer el Estado a una entidad u otra. Yo pienso que eso es bueno. Es hecho, y democrático, hay, además. Exactamente. ¿No? Las entidades que más apoyo tengan social, pues recibirán más aportación. Eso también es un incentivo para hacer más. Porque es que si no, dejamos que el gobierno decida a quién y cómo y para qué lo da. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, pero bueno, si en cierto modo Antonio lo sigue decidiendo igual. No, pero vamos a ver. Sí, pero no lo decide. Lo deciden unas cantidades que ya tienen establecidas y fijas de ayuda, pero hay otras cantidades que son las que estamos hablando esta mañana, claro, que se podrían derivar casi pues, toda exactamente, una cantidad para la Iglesia Católica y otra cantidad para las actividades sociales. Exacto. Que en este momento son las dos únicas posibilidades que el gobierno nos da, sí, pero podría momento. Haber más, pero en todo caso, oye, aceptar lo que pasa esa es que, posibilidad. Como yo pienso que las iglesias tienen que mantenerse exclusivamente de la donación de sus fieles, eso es bíblico. Uh-huh. Claro, a mí me parece discriminatorio que haya una casilla con un nombre específico para un grupo. No, pero la aportación, yo sobre entiendo, todo en el Pablo, laico. Entiendo, claro, claro. Entiendo que esa aportación que se deriva por la casilla de la Iglesia Católica es para actividades sociales. No es para pagar los sueldos de los... Sí, sí, estoy convencido, ¿eh? No. Puedes llevarme la contraria en directo, no pasa absolutamente nada. Pero yo estoy convencido que eso es para acciones sociales, no es para pagar los sueldos. Porque para pagar los sueldos y mantenimiento de la Iglesia, ya el Estado ya tiene asignado una parte del presupuesto global. Pues entonces global, me parece mucho más injusto todavía. Claro. Bueno, que tú me digas que la Iglesia Católica recibe por A y recibe por B, y por bueno, C, eso es otra cosa. Claro, porque como ONG, Caritas, por ejemplo, también recibe dinero. Claro. Solamente es que están ellos. Reciben las ONGs, en esa casilla reciben las ONGs de carácter, digamos, que están vinculadas con la Iglesia Católica, Caritas, Manos Unidas. Pero esas ONGs muchas también reciben de la parte de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica, no del Estado. No, pero y, de la otra casilla también, reciben de las dos casillas. Bueno, vamos a ver. Pero que nos parece muy bien, problema, nos parece muy bien. El pero problema también no es podía lo que ser nos parece otras... que debería ser más, claro, más plural, más opciones, más opciones. No consiste en quitarle nada a nadie. Claro que no. Que está haciendo un extraordinario trabajo. Y eso siempre lo reconocemos, ¿verdad? Sí, todos. Sí. Es decir, Cáritas hace un trabajo social excelente, encomiable. Excelente. Y Manos Unidas igual. Y otras. Yo no estoy... Pero ADRA también. Yo no estoy hablando... Y no tiene esas ayudas. Organizaciones y existen más iglesias. Eso es lo que demandamos. Es decir, yo no estoy diciendo que se les margine... No. Yo lo que estoy diciendo es que a la hora de que el Estado, un Estado laico, que luego no lo es, porque, repito, el jefe de Estado sigue haciendo entierros de Estado, y sí, etcétera. Pero bueno, es igual. No consiste en decir, no, esto ya, es decir, no consiste en ser el perro del hortelano, que ni como ni dejo comer. No. Lo que estamos diciendo es que la igualdad en un país plural y laico como el nuestro es cambiar la forma de llegar hasta el reparto del dinero. Sí. ¿Por qué? Pues porque cualquier ONG legalizada que presenta sus proyectos y que está auditada, que ese es el método que nuestros oyentes deben de conocer, que las ONG serias son auditadas legalmente cada cierto tiempo y hay un informe de ello, no reciben en igualdad de condiciones por parte del Estado lo que tiene que necesitar para sus propios proyectos. No simplemente es lo que yo comentaba. Y tienes toda la razón. O sea, no lo reciben en igualdad de condiciones porque aparte de ser ONGs que reciben ayuda como trabajo solidario, reciben ayuda a través de la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica en este país, entre otras cosas, es la única que tiene acuerdos entre Santa Sede y el gobierno. Claro. Y entonces tiene unos derechos adquiridos que a mí me parece muy bien. A mí me parece fantástico. Exactamente. Lo único que estamos demandando las otras entidades religiosas, que es una cosa diferente a las ONG, que es lo que estamos hablando ahora. Las entidades religiosas evangélicas a través de la FERDE tienen unos acuerdos con el Estado. Eso es una cosa y habrá que luchar en esa línea. Pero hoy, como ONG, nosotros pensamos que aparte de la Iglesia Católica y ayuda social, deberían haber especificadas otras entidades ONGs que no lo están y en ese sentido sí que se sienten discriminadas comparativamente. Se sienten y lo son. Bueno, ese dinero de fines sociales va a las diferentes ONGs, se reparte, sí, ¿no? Sí, de la mejor forma posible. Pero tal vez si se especificara, cada una recibiría en función de los podríamos elegir un poco más, ¿no? Claro. A ver, yo simplemente necesitaba ese matiz. No, yo estoy de acuerdo. Es decir, nosotros estamos intentando con nuestra ONG hacer una obra social que me parece que la calidad-precio, por emplear un término muy conocido, es mucho más la calidad. Por además conocemos personalmente uh-huh. a muchísima gente que se pagan su propio viaje, que se van sus vacaciones a trabajar, etcétera. A mí me parece que es un poco discriminatorio desde el punto de vista de que el Estado debería de proteger por igual todos los proyectos humanitarios que se hagan tanto aquí como en el extranjero. Uh-huh. Y yo creo que ahí es donde hay un pequeño desajuste, porque se da simplemente por hecho que hay ONGs históricas como Cáritas, por ejemplo, que tienen tanta implantación y, por tanto, esa implantación les sirve mucho más a la hora de recibir que las que tienen que ir a... Cruz Roja, por ejemplo, también tiene una gran implantación y no recibe tanto. Bueno, fijaros, las ONGs están financiadas por aportaciones públicas y privadas. En este último caso, algo más de 4,5 millones de españoles, personas particulares, contribuyen a la permanencia de estas organizaciones con un presupuesto global cercano a los 2.000 millones de euros anuales. Todas las ONGs cuyo presupuesto sea superior a 50 millones de euros deberían realizar una memoria anual en la que se desglosen las actividades realizadas a lo largo del año y las cantidades invertidas. A la vez es conveniente que se sometan a una auditoría externa para facilitar el control de sus actividades y recursos a la autoridad pública y a quien lo solicite, colabore o no, con tal o cual ONG. Eso es financiación y transparencia en las cuentas. Es algo básico en todas las ONGs si quieren que las personas pues colaboremos con ellas. Y además cualquier persona podría decir, bueno, yo quiero ver a dónde va. Exactamente, es nuestro derecho. Si estamos colaborando con tal ONG, es nuestro derecho saber a dónde va ese dinero. Y las ONGs que no reciben, las ONGs que no lo hagan adecuadamente, que no reciban ayuda, claro. Simplemente. Además destaca la importancia de que las campañas de publicidad, captación de fondos e información de las diferentes ONG reflejen de manera fiel los objetivos y la realidad de la organización para no inducir a error. También es aconsejable informar por lo menos una vez al año a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la organización y contar con correo electrónico y página web propia en funcionamiento y actualizada. Muy importante, actualizada. Porque claro, si estamos enviando dinero a una ONG determinada y su página web no se actualiza, no vemos lo que están haciendo, no somos informados de los proyectos nuevos. Exactamente, pues pensamos que no necesita tanto dinero, claro, y entonces vamos a aportar. ¿Eh? Es así. Claro. Hoy en día las páginas web son como la ventana abierta a los voluntarios. O sea, es una manera de tener información y ver cómo se desarrollan los proyectos. Una organización diversifica sus ingresos con fondos públicos y privados. En ningún caso los ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales. La organización contará con una variedad de financiaciones externas que favorezcan la continuidad de su actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización. Así es como funciona. Muy bien. Luego hay una serie de recomendaciones que me parecen interesantes. A ver qué os parecen. Recomendaciones para quienes están interesados en donar. Tenemos esta casilla de fines sociales que distribuye el dinero entre las diferentes ONGs, pero también a nivel particular podemos donar dinero a estas ONGs que nadie duda de su... de la necesidad que tenemos de ellas y del trabajo que realizan, ¿no? Fijaros, se recomienda solicitar información impresa que describa los programas e información financiera de la organización, tales como esa memoria anual o los estados financieros, por tanto tiene que tenerla. Una vez que se haga socio o donante, exija además que le informen regularmente. 2. Recordar que tiene la posibilidad de deducir un porcentaje de la donación del IRPF o del impuesto de sociedades. Para ello hay que solicitar información y el correspondiente certificado a la organización. Sí. Es importante. Sí. Nos deduce. Yo lo he hecho, sí. Muy importante. Informarse en las organizaciones antes de hacer donaciones en especie y, en caso de que la institución acepte donativos en especie, asegurarse de que los materiales que se ofrecen son necesarios. ¿Habéis visto Cruz Roja, por ejemplo, o ADRA, pues pide juguetes en ciertos momentos, pide material lúdico? Muy bien. Entregar un cheque o realizar una transferencia de dinero a nombre de la institución. Nunca a nombre de un individuo que solicite la donación. Tampoco se debe entregar el número de la tarjeta de crédito u otros datos personales mediante llamadas telefónicas. Y en cuanto a las donaciones online, hay que exigir un buen nivel de seguridad. Son las recomendaciones que nos dan. Muy bien. Yo sé que vosotros sois, porque en esta mesa yo creo que todos lo somos, ¿no? Pertenecemos a una ONG. Por lo menos a una. Cruz Roja, ADRA, en fin. Intermonosfan, la que sea. ¿Vosotros habéis seguido estas pautas, estos pasos? Sí, sí. ¿Para ser socios de esa ONG? Sí, pero hay que reconocer que en un principio igual con más intensidad. Luego, bueno, si las cosas funcionan bien y tal, pues a veces un poco el voluntario, que estamos hablando de aportaciones económicas, un poco también se relaja. Se deja llevar. Y entonces, pues bueno, vas pagando esas cuotas y tal vez no haces un seguimiento. Pero eso yo creo que es un poco, forma parte de la cotidianidad, ¿no? De un poco de la rutina. Pero si participas directamente con la ONG a la cual colaboras, pues hombre, estás informado. Yo creo que te llega información, la carta informativa, sí. Te informan de las actividades que van realizando. Yo creo que esto sí, porque es que las ONGs, estamos hablando de que viven de ese, especialmente sí, de sus sí, voluntarios sí, sí. Y de esas aportaciones. O sea, que ya se cuidan mucho ellas. Hay ONGs que viven ellas, solamente de estas aportaciones, claro, no claro. reciben nada del gobierno. Ya se cuidan mucho ellas de mantener vivo esa relación entre la ONG y sus voluntarios. O sea, que les interesa mucho, porque si esa relación se enfría y la gente deja de aportar, pues claro, no reciben ayudas y no pueden hacer proyectos. Mi experiencia es que siempre estamos comunicados con estas ONGs que se colabora. Ellos siempre te envían las cartitas periódicamente, sí, sí. Y entonces tú sabes bien cómo, dónde van y qué, en fin... Te, amablemente te sugieren que aumentes la cantidad bueno, y domicilias el pago, por lo tanto no te preocupas luego de acordarte. Y yo personalmente hemos creado entre tres mujeres la Asociación Argentina de Puerto de Sagunto y ahí hacemos el festival anual este solidario y aunque no vaya nadie todavía a preguntarnos, a ver, dame un resguardo del envío del dinero a Argentina, al proyecto, porque los proyectos son comedores de los barrios pobres con iniciativa públicos, digamos, sí iniciativa personal, y entonces cuando uno detecta eso allí se dirigen. Incluso en Argentina ha sido publicado este último, en algunos periódicos se han enterado y ha sido publicado este último festival. Bueno, lo cierto es que hay muchísimas ONGs, ADRA, Cruz Roja, en los conciertos como, por les ejemplo, mostramos nosotros que, los resguardos, aunque no puede lo pidan. Crear cualquier persona puede crear también una ONG. Exacto. O una asociación, etcétera. Hay diferentes funciones que destacan en las ONGs, tenemos que ir terminando, como por ejemplo ayuda a domicilio, que se destina a asegurar los servicios básicos en el ámbito familiar, discapacidad, programas de prevención, tratamiento y rehabilitación, en drogodependencias, participación en programas de reinserción, asistencia y apoyo a familias, infancia, ayuda en la mejora del entorno del niño con actividades extraescolares, clases de apoyo, prevención a la marginación, inmigrantes y refugiados que facilitan su asesoramiento e integración en el país, les asesoran en temas legales, les ayudan a acceder a los servicios sociales, para mayores, también hay ONGs que trabajan con los mayores para potenciar la convivencia y su inclusión en el medio social, para la mujer, para prevenir y eliminar todo tipo de discriminación, para la salud, facilitar la integración del paciente en el medio hospitalario. En fin, hay muchísimas organizaciones que trabajan en España, en nuestro medio, también hay ONGs que trabajan pues como la de Estela o como ADRA, en España, como Cruz Roja, para el que trabajan no solo en España, sino también en el extranjero, exactamente. Así que bueno, yo creo que la labor de estas ONGs es ciertamente muy importante y bueno, que tenemos que tener en cuenta pues esa casilla de fines sociales y no solamente esa casilla de fines sociales, eso es una vez al año, tenemos también que ser solidarios y bueno, si podemos hacerlo, pues buscar una ONG que nos resulte agradable, que nos guste, con la que podamos participar, podamos colaborar, ya sea económicamente o como voluntarios, de lo que ya hemos hablado en otros programas. Y como el tiempo se nos acaba, vamos a hacer esa ronda final de conclusiones, empezando, como no, por Antonio. Yo creo que si todavía, desgraciadamente, hay algunas personas que nos escuchan que no colaboran directamente con alguna asociación ONG, yo creo que lo tienen muy fácil reseñar esa casilla, porque no les va a costar, como hemos dicho ya a lo largo del programa, ningún tipo de coste añadido a su declaración y, lógicamente, se puede ayudar mucho socialmente aquí en España y fuera de España, lógicamente, porque hay ONGs que son más locales, pero hay otras que son internacionales y que trabajan fuera de España. Yo creo que el trabajo social es necesario, es un trabajo que el Estado es evidente que no puede conseguir hacerlo, y a través de esas aportaciones, pues bueno, se puede, el Estado y nosotros podemos apoyar ese trabajo solidario. Muy bien, Estela. Bueno, yo digo que prácticamente todos, no digo todos porque el término absoluto me da un poco de temor, se puede utilizar solo en algunas circunstancias, entonces yo digo que casi todos podemos ser voluntarios, por lo tanto animo a que seamos voluntarios. Me he enterado que hay un voluntariado también que se dedica a los jóvenes, a los niños, o sea que es muy necesario para ayudar a los papás a que haya alguien que esté mirando también por sus hijos. Eso todo, por supuesto, recordar que la dirección centrípeta nos ahoga, nos aniquila en un egocentrismo absurdo, egoísta y fatal, y la dirección centrífuga nos ayuda tanto a los que hacemos algo por los demás como por lo que recibimos luego, ¿no? Muy importante. Pablo. Bueno, yo creo que ayudar a los demás es un privilegio y además es un imperativo del Evangelio. Jesús lo dejó muy claro: a los pobres siempre lo tendréis entre vosotros. Y en Mateo 24 nos dice: en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, yo creo que el cristiano tiene ante todo un imperativo legal del Evangelio de ser solidario con las personas que lo necesitan. A partir de ahí, escoger bien, escoger a conciencia, preveniendo cualquier tipo de fraude, cualquier tipo de equivocación, siempre dará más autenticidad a ese trabajo que ya hacemos. Pero no olvidemos que para un cristiano es un imperativo legal que el Evangelio nos obliga a tener entre nosotros en mente siempre a los huérfanos, las viudas, a los que necesitan. Creo que es uno de los objetivos de ser cristiano en este mundo. Bueno, amigos, pues el programa de hoy, una llamada a la solidaridad. Así que, bueno, os dejamos reflexionando con este tema y nos vamos, pero nos vamos hasta mañana. Así que mañana a esta misma hora os esperamos nuevamente aquí en Viento del Este. Hasta pronto, amigos.